Sección 4 de Un enemigo del pueblo, de Henrik Ibsen. Traducido por Carlos Costa y José María Jorda. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Acto 4. Sala grande de estilo antiguo en casa del capitán Horster. En el fondo, una puerta abierta que conduce a la antesala. En la pared de la izquierda, 3 ventanas. En el centro de la pared opuesta, un estrado. Sobre el estrado, una silla, una pequeña mesa con 2 bujías, un vaso y una botella con agua. En primer término, a la derecha, una puerta, y cerca de la puerta, algunas sillas. Escena primera. Gran reunión de ciudadanos de todas clases, entre ellos algunas mujeres y estudiantes. Va llegando público por la puerta del fondo de la sala, llenándose completamente el local. ¿Tú también por aquí? Sí, voy a todas las reuniones populares. Supongo que no habréis olvidado el pito. Yo no. ¿Y vosotros? Tampoco. Lo gracioso es lo de Sebsen, que vendrá con un enorme cencerro. Este Sebsen es delicioso. Decidme, ¿sabéis de qué va a tratarse esta noche? Sí, una conferencia que dará el doctor Stockman contra el prefecto. ¿Contra su hermano? El doctor Stockman es hombre que no le teme a nadie. Parece que no tiene razón, así lo he leído en el diario del pueblo. Yo creo que esta vez no tiene razón, porque ni la sociedad de propietarios ni la de ciudadanos ha querido prestarle el local. Ni el local del establecimiento de los baños. ¿Por quién hay que decidirse esta noche? Mirad a Slaxen y haced lo que él haga. Escena 2. Los mismos. Billing y enseguida Catalina, Petra, Horsters, Luis y Martin. Billing entra con una cartera debajo del brazo y dice, procurando abrirse paso: Dispensen ustedes, quisiera pasar. Tengo que tomar notas para el diario del pueblo. Le dejan pasar. Muchas gracias. Se sienta a la izquierda de la mesa. ¿Quién es ese? ¿No le conoces? Es Billing, redactor del diario de Aslaxen. Horster entra por la puerta de la derecha con Catalina, Petra, Luis y Martín. Siéntese ustedes aquí para poder salir con facilidad, caso de que se produzca algún incidente desagradable. ¿Cree usted que pasará algo? Nada puede asegurarse con gente semejante. Pero no tenga usted cuidado. Siéntese usted tranquilamente. ¿Cuánto agradecemos a usted que haya cedido su casa a Stockman? Nadie quería cederla. Además, no se necesita gran valor para semejante cosa. Escena 3. Los mismos, Aslaxen y Hofstad. Llegan al mismo tiempo y atraviesan el salón cada uno por su lado. Aslaxen acercándose a Horsters. ¿Y el doctor aún no ha llegado? Espera en la antesala. Es el prefecto. ¿Le ve usted? ¡El mismo en persona! Escena 4. Los mismos, el prefecto y Stockman. El prefecto se abre paso tranquilamente y, saludando con mucha cortesía, se coloca junto a la pared de la izquierda. Poco después, aparece el doctor Stockman por la puerta de primer término, traje negro y corbata negra. Algunos aplauden de manera indecisa, pero las señales de silencio acallan los aplausos. ¿Cómo estás, Catalina? Bien, no te preocupes por mí. No temas, sabré imponerme. Mira el reloj y sube a la tribuna. Ha pasado el cuarto de hora y voy a empezar. Saca el manuscrito. Creo que es necesario elegir un presidente. No, no es necesario. ¡Sí, sí, sí! Yo creo que es necesario elegir un presidente. Pero, Pedro, si yo he convocado esta reunión para dar una conferencia... Sí, pero la conferencia del médico del balneario puede provocar una serie de opiniones contradictorias. ¡Un presidente! ¡Un presidente! La voluntad de los ciudadanos reclama un presidente. Bien, sea. Cúmplase la voluntad de los ciudadanos. ¿Quiere el señor prefecto encargarse de la presidencia? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Por varias razones no puedo aceptar esta halagadora oferta, pero afortunadamente está entre nosotros un hombre que creo que todos elegiréis con gusto. Me refiero al presidente de la sociedad de propietarios, el impresor Aslaksen. ¡Sí, sí! ¡Viva Aslaksen! Stockman recoge su manuscrito y baja de la tribuna. Ya que la confianza de mis honrados conciudadanos lo quiere, obedezco. El señor Aslaksen es elegido por aclamación. Señores, ya que me encuentro en este sitio, voy a pronunciar breves palabras. Yo soy un hombre tranquilo que predica la moderación con reflexión y la reflexión moderada. Los que me conocen lo saben de sobra. ¡Sí, sí, muy bien! He aprendido en la escuela de la vida y de la experiencia que la moderación es la primera virtud del ciudadano. ¡Bravo! Y que la moderación y la reflexión son las cosas más útiles a la sociedad. Por eso recomiendo al ciudadano que nos ha convocado a esta reunión que no se salga de los límites de la moderación. Un ciudadano desde la puerta del fondo y con aire burlón. ¡Viva la sociedad de la moderación! ¡Callarse! Señores, no interrumpir. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Yo, señor presidente. Tiene la palabra el señor prefecto. En consideración a la proximidad del parentesco que me une con el médico del establecimiento balneario, hubiera preferido no usar de la palabra esta noche, pero mi situación cerca del citado establecimiento y, además, el interés del pueblo me obligan a hacer una proposición. Me atrevo a creer que ninguno de los ciudadanos aquí presentes deseará que se divulgue un exagerado e inexacto relato de la situación sanitaria del pueblo y de los baños. ¡No lo admitimos y protestamos! Pues por este motivo propongo a la asamblea que no permita al doctor hacer su conferencia. ¿No permitirlo? ¿Cómo se entiende? ¡Ay! En el diario del pueblo expongo la consideración del público los hechos más esenciales para que todos los ciudadanos imparciales puedan juzgar del asunto. Ahí está clarísimo que lo propuesto por el médico del balneario, aparte de un voto de desconfianza contra las autoridades, es una imposición a los contribuyentes del pueblo para hacerles gastar inútilmente más de 200.000 francos. Tumulto y silbidos. Aslaksen agitando la campanilla. Silencio, señores. Yo me permito apoyar la proposición del señor prefecto porque pienso, como él, que toda la agitación que busca el doctor envuelve un fin ulterior. El doctor Stockman, hablando de los baños, pretende propagar la revolución para hacer pasar el poder a otras manos. Nadie duda de sus honradas intenciones, que son fruto de su convicción. Y a mí, menos que a nadie, me es permitida esa duda. Yo también soy partidario del sufragio universal, siempre que no cueste muy caro a los contribuyentes. Pero en el caso presente sería imperdonable que apoyara al doctor Stockman. Grandes aclamaciones de todos lados del salón. Yo, señores, también deseo exponer la situación en que me encuentro. Las agitaciones promovidas por el doctor Stockman habían encontrado muchos adeptos. Yo mismo me había animado. Por supuesto, sin ningún prejuicio, pero pronto nos hemos apercibido de que nos habíamos dejado engañar por una exposición falsa. ¿Falsa? Si no falsa, por lo menos inexacta. Así nos lo ha demostrado el señor prefecto. Creo que nadie dudará de mis ideas liberales. La actitud del diario del pueblo en las grandes cuestiones es conocida de todo el mundo. Además, he aprendido de los hombres de experiencia y de reflexión que un diario debe tratar todas las cuestiones locales con cierta reserva. Estoy completamente de acuerdo con el orador. Y en el debate que nos ocupa, no hay duda de que el doctor Stockman tiene contra sí a la opinión pública. En este caso, ¿cuál es el deber más importante de un periodista? Marchar de acuerdo con sus lectores. ¿No tiene el mandato tácito de trabajar firmemente para procurar el bienestar de sus partidarios? ¿Me equivoco, quizás? ¡No, no! ¡Tiene la razón el periodista Hosta! He roto con el doctor después de una dolorosísima lucha y sintiéndolo con toda mi alma. Porque he sido su más asiduo compañero y porque su única falta ha sido seguir mejor los consejos de su corazón que los de su recto juicio. ¡Es verdad! ¡Viva el doctor Stockman! Pero mi deber y mis compromisos sociales me han impuesto el rompimiento. Otra consideración. Además, me obliga a luchar contra él y detenerle para que no siga el camino fatal que he emprendido. El bienestar de su familia. Circunscríbase usted a hablar de las aguas. Va a proponerse a discusión lo propuesto por el señor prefecto. No es necesario. Ya no pienso hablar del establecimiento balneario, sino de otra cosa. ¿Cómo? Un borracho desde la puerta. Tengo el deber de pagar contribución y por lo tanto tengo el derecho a votar. Quiero votar porque me da la gana. ¡Silencio! ¡Fuera el borracho! Lo echan fuera del salón. ¿Puedo hablar? Aslaksen agitando la campanilla. Tiene la palabra el doctor Stockman. Si se hubiesen atrevido a taparme la boca hace unos días, como lo han hecho esta noche, hubiera defendido mi derecho como un león. Ahora ya me es igual, porque solo quiero molestar vuestra atención con algo de mucha importancia. El público se agrupa alrededor del doctor. Martin Kühl está entre ellos. He reflexionado mucho durante estos días, pero al fin he visto clara la verdad. Ciudadanos, voy a revelaros cosas de gran importancia. Es poco haber descubierto que los conductos de aguas están envenenados y que el establecimiento balneario está levantado sobre un suelo pestilente. ¡Vamos, no lo creemos! ¡Basta! No, quiero hablaros del gran descubrimiento que he hecho hace poco. Sabed que son todas las fuentes de la vida intelectual las que están envenenadas y que nuestra sociedad civil descansa sobre el suelo corrompido de la mentira. ¿Qué es lo que dice? ¿Semejante insinuación? Suplico al orador que se modere. He amado a mi pueblo natal tanto como a mis hijos. Era muy joven cuando me ausenté de aquí y la distancia no amenguó mi afecto y todos mis recuerdos eran para mis compatriotas. Suenan algunos aplausos y bravos. Escuchad, creo que nadie se atreverá a decir que cuando he estado ausente he olvidado ese rincón de tierra para mí tan querido. No. Por mi vida, porque mi pensamiento estaba elaborando un gran proyecto. La creación del establecimiento balneario. Aplausos y protestas. Y cuando la gente quiso depararme el gozo de volver, entonces, queridos ciudadanos, me pareció que todos mis deseos quedaban satisfechos. Pero tenía además otro deseo sincero, ardiente. El deseo de consagrar todo mi tiempo y todas mis fuerzas a los intereses y a la prosperidad de todos. Y estaba tan satisfecho, porque mi ceguedad me impedía ver lo que desde antenoche veo clarísimo, y es la supina ignorancia de las autoridades. Gritos, ruidos y risas. Señor presidente, suplico al doctor que no use ciertas palabras. Señora Aslaksen, es ridículo discutir las palabras que debo usar. Quiero decir simplemente que me he apercibido de la culpa en que han incurrido las autoridades en la cuestión del balneario. No puedo resistir a esos que se llaman hombres influyentes porque estoy harto de sufrir sus impertinencias. Hacen daño en todas partes como las cabras en una plantación de arbustos y coartan en todas ocasiones la libertad del hombre. Por ese motivo, quisiera encontrar junto con vosotros el medio de anonadarlos como si fueran animales dañinos. Ruido en el salón. Señor presidente, ¿permitirá usted tales expresiones? Señor doctor, Y lo que me extraña es que no haya sabido apreciar antes el valor de esos hombres, teniendo todos los días delante de mí un soberbio ejemplar de dicha raza. Me refiero a mi hermano Pedro, ese hombre de los prejuicios inmutables. Risas y silbidos. Aslaksen agita fuertemente la campanilla. El borracho entrando nuevamente. ¡Me llaman a mí! ¡Yo me llamo Pedro! ¡El doctor! Gritos hasta que arrojan al borracho. ¿Quién es ese hombre? No le conozco. No es del pueblo. Está completamente borracho. Continúe usted, señor doctor, pero le suplico que tenga moderación. Pues bien, ciudadanos, no quiero hablar por más tiempo de nuestros hombres influyentes, ni mucho menos atacarlos, porque tengo la convicción de que todos los representantes de los viejos principios se darán la muerte por sus propias manos. No hay necesidad de precipitar su fin. No son ellos los que constituyen el peligro más inminente de la sociedad, ni son ellos sus enemigos más peligrosos. ¿Quiénes son? ¡Que los nombre! Ya los nombraré. Podéis tener de ello la seguridad completa. Si precisamente es mi gran descubrimiento de ayer. El enemigo más temible para la verdad y la libertad es la mayoría compacta. Sí, sabedlo. La mayoría. Gran escándalo en el salón. La mayor parte de los del público gritan, golpean y silban. Aslaksen agita la campanilla y suplica el silencio. Hofstad y Billing discuten acaloradamente. Por fin se restablece la tranquilidad. La presidencia suplica al orador que retire las últimas palabras que ha pronunciado. Jamás, señor Aslaksen. Es la mayoría de nuestra sociedad la que me quita la libertad y se opone a que diga la verdad. La mayoría siempre tiene razón. La mayoría está siempre por la verdad. La mayoría nunca tiene razón. Vuelvo a repetirlo, jamás. Es una de esas mentiras sociales contra las cuales debe rebelarse el hombre libre. ¿Quiénes forman las mayorías? ¿Los inteligentes o los imbéciles? En todas partes los imbéciles tienen una mayoría inmensa y no es razón que esos gobiernen a los inteligentes. Gritos. Sí, podéis ahogar mi voz con vuestros gritos, pero no podéis contradecirme. La mayoría, desgraciadamente, tiene la fuerza, pero no tiene la razón. Yo, con algunos más, tengo la razón. La minoría siempre tiene razón. Nuevo tumulto. ¿De modo que el doctor se ha vuelto aristócrata? Ya he dicho que no quiero gastar una sola palabra con la gente que padece anemia moral y que mira hacia atrás. La vida de acción y progreso no tiene nada que ver con ellos. Mis simpatías son para los que buscan las verdades nuevas, por esos escogidos que, lejos de la mayoría compacta, luchan por las verdades que aún no son conocidas y comprendidas por esas mayorías. Todas mis fuerzas las he dedicado a combatir el principio de que la voz de la verdad es la del mayor número. ¿Cuáles son las verdades que proclama la mayoría? Las viejas. Y cuando una verdad es ya muy vieja, está a punto de convertirse en una mentira. Risas y exclamaciones de desprecio. Algunos se imaginan que las verdades duran lo que Matusalén y se equivocan. Una verdad normalmente establecida vive 15 o 20 años lo más. Y esas viejas verdades, horriblemente flacas, son las que la mayoría recomienda a la sociedad como alimento sano y nutritivo. Creo que el orador se aparta de su programa. Opino como el señor presidente. Creo, Pedro, que estás loco de remate. Me ciño absolutamente a los términos del programa, porque precisamente hablo de esa mayoría, de esa maldita mayoría que envenena las fuentes de nuestra vida intelectual y corrompe el suelo que nos sostiene. La mayoría liberal obra razonablemente y se limita a aprobar las verdades indiscutibles y reconocidas por todos hace mucho tiempo. ¡Oh, señor Hofstad, no me hable usted de verdades indiscutibles! Las verdades que la muchedumbre reconoce son las que los hombres ilustrados juzgaban tales en tiempos de nuestros abuelos. Nosotros, los hombres de hoy, no podemos reconocerlas. Yo creo que la única verdad indiscutible es la de que la sociedad no puede vivir robusta nutriéndose de verdades secas y anticuadas. Creo, señor doctor, que debería nombrarnos las verdades secas y anticuadas de que nos habla. Muestras de aprobación en el público. ¡Oh! Podría citaros muchas. Pero me limitaré a hablaros de una sola de esas mentiras de las cuales viven no solo el señor Hofstad y el diario del pueblo, sino también todos los lectores de ese diario. ¿Cuál es? ¡Veamos! Es esa doctrina que usted heredó de su padre y que proclama voz en grito. Es ese axioma según el cual la clase baja, la gran masa del pueblo, será la escogida de la nación. Que el hombre del pueblo, que todos esos seres imperfectos y sin experiencia, tendrán el mismo derecho de juzgar, dirigir y gobernar que los pocos hombres verdaderamente de espíritu noble. Murmullos. ¡Dejad que hable! ¿Es decir, que no deben gobernar más que los nobles? ¡Echad a la calle a ese hombre! ¡No debemos permitir que nos trate así! ¡A la calle! ¡Tocad el cencerro! ¡Spetsen! Gritos y silbidos y gran tumulto. ¡Sed razonables! ¿No podéis soportar la verdad una vez en vuestra vida? No pretendo que de momento esté todo el mundo de acuerdo conmigo, pero, a decir verdad, creía que Hofstad, después de haber reflexionado, me daría la razón, pues él pretende ser librepensador. ¿Librepensador? ¿El periodista Hofstad? Probadlo, señor doctor. ¿Puede desprenderse de alguno de mis escritos? Tiene usted razón. Usted no ha tenido nunca esta franqueza. Digamos, pues, que soy yo el librepensador. Y ahora voy a probaros científicamente y a convenceros a todos de que el diario del pueblo se divierte con vosotros cuando os dice que la clase baja, que la gran masa, la muchedumbre, es la elegida, la flor de la nación. Eso no es más que una mentira de periódico, comprendedlo bien. El populacho no es más que la primera materia de la que se extrae el verdadero pueblo. Murmullos y risas. Sí, y eso no es nuevo, porque pasa igual en todas partes. ¿Qué diferencia hay entre los animales bien cuidados y los mal cuidados? Fijaos solamente en los perros, esos animales domésticos que son casi de la familia. Ved un perro del pueblo, uno de esos mastines, regordotes, feos y groseros, que andan por las calles revolviendo basura y ensuciándose en las paredes. Y poned a su lado un perro de casta, criado en medio de cariños, y veréis enseguida que el cráneo del galgo está más desarrollado que el del mastín. Sobre este punto no hay duda posible. Tumultos en el salón. ¿Y nos queréis comparar a los perros? ¿Somos animales, señor doctor? ¡Diablo, sí! Buen hombre, todos somos animales, solo que entre nosotros hay pocos distinguidos. Hay una tremenda distancia entre los hombres galgos y los hombres mastines. Y lo gracioso es que Hofstad está de acuerdo conmigo mientras se trata de los cuadrúpedos. ¿Cuando se trata de los animales? Sí. Perfectamente, pero cuando quiero aplicar la misma ley a los bípedos, el señor Hofstad cambia de opinión y desde el diario del pueblo proclama que el mastín es de mejor calidad que el galgo. El hombre razona así en tanto que no ha podido echar de su cuerpo el espíritu vulgar y no ha llegado por el trabajo a la nobleza intelectual. No pretendo ninguna clase de nobleza, desciendo del pueblo y me honro en pertenecer a ese pueblo a quien se insulta aquí. El populacho a que me refiero no se encuentra solamente aquí. Vive alrededor nuestro, y se encuentran muestras de él en todas las esferas sociales. Mirad si no a vuestro propio prefecto, que en suma no es más que un buen plebeyo, como cualquier bípedo que calce botas. Risas. Protesto contra esas alusiones personales. Y no obstante, no es un hombre del pueblo, porque, como yo, desciende de un antiguo pirata de la Pomerania. Eso es una leyenda absurda, falsa. Pero es un plebeyo vulgar, porque piensa como sus superiores. Las gentes que obran así son intelectualmente plebeyos vulgares. Por eso mi hermano, a pesar de su prosopopeya, es en el fondo poco distinguido y poco liberal. ¡Señor presidente! ¿Según esto, en nuestro país los liberales son gente distinguida? Confieso que para mí es un gran descubrimiento el que acabo de hacer. Risas. Sí, ese hecho forma parte de mi nuevo descubrimiento. Solo los principios liberales tienen precisamente el mismo valor que los principios morales. Por eso es imperdonable en el diario del pueblo proclamar todos los días que la gran masa, la mayoría de la nación, tenga solo principios liberales y moralidad. Mientras que todos los vicios, toda la corrupción intelectual y todas las maldades son producidas por la clase ilustrada. De la misma manera que todas las inmundicias de las tenerías del Valle de los Molinos se filtran hasta aquí e infectan el establecimiento balneario. Ruidos y protestas. ¿Y el mismo diario osa reclamar que la gran masa de la nación se ha elevado a un nivel superior? Lo que pide el diario es arrojar al pueblo en la corrupción. Afortunadamente, es ya una vieja mentira popular decir que la cultura intelectual desmoraliza. No, Lo que desmoraliza son los esfuerzos de algunos para embrutecer al pueblo y sumirlo en la miseria más espantosa. La falta de oxígeno debilita la conciencia, y el oxígeno falta casi en absoluto en todas las casas de nuestro pueblo, ya que la mayoría compacta está desprovista de sentido moral, porque quiere edificar la prosperidad sobre la mentira y las canalladas. No se puede permitir que se lancen acusaciones tan graves contra todos los ciudadanos. Pido al señor presidente que retire la palabra al orador. ¡Sí, sí, sí, sí, bravo! ¡Que le retire la palabra! Quiero decir la verdad desnuda, y para ello apelaré a los diarios de otras poblaciones, y todo el país sabrá la situación en que nos encontramos. Me parece que el doctor tiene la intención de arruinar al pueblo. Quiero a mi pueblo como el que más, pero prefiero que se arruine a verlo prosperar con la mentira. Eso es muy grave. Ruido, silbidos y protestas. El hombre que quiere arruinar a toda una sociedad es un enemigo de sus conciudadanos. ¿Qué importa que se arruine una sociedad engañosa? Es preciso hacer desaparecer a todos los que viven de la mentira como animales dañinos. Vosotros acabaréis por apestar a todo el país y llegaréis a anularlo como se merece. Y si el mal llega a ese grado, yo diré con toda sinceridad que sea anulado todo el país, que desaparezca este pueblo. ¡Habla como un verdadero enemigo del pueblo! ¡Esa es la voz del pueblo que se deja oír! ¡Sí, sí! Sí, sí ¡es un enemigo del pueblo! Aslaksen agitando la campanilla. ¡Basta! Me ha entristecido profundamente lo que acabo de oír al doctor Stockman, a quien juzgaba muy distinto de lo que es. Desgraciadamente, me veo forzado a tomar en consideración las opiniones que acaban de emitir los conciudadanos, y creo que debemos expresar dicha opinión en una orden del día. Propongo, pues, la siguiente. La Asamblea considera al médico del balneario, el doctor Tomás Stockman, como un enemigo del pueblo. Grandes aclamaciones. Algunos rodean al doctor y le silban. Catalina y Petra se han levantado. ¡Sois unos imbéciles! Sí, unos... Se retira la palabra el doctor. Es necesario proceder a una votación. Pero para ahuyentar ciertos escrúpulos personales, la votación será secreta. ¿Tiene usted papel blanco, señor Billing? Sí, aquí hay papel blanco y azul. Está bien. Cortad el papel. Los azules significan no. Los blancos, sí. Yo recogeré los boletos. Se marcha el prefecto. Aslaksen y varios ciudadanos meten en sus sombreros las papeletas cuadradas y las distribuyen entre los ciudadanos. Ciudadano a Hofstad. Diga usted, ¿está enfermo el doctor? ¿Por qué no me explico? Está muy excitado. Ciudadano a Billing. ¿Usted que frecuenta la casa del doctor no ha notado si bebe mucho? No sé qué contestaros, pero lo cierto es que en su casa se hace gran consumo de ponche. Yo creo que sufre accesos de locura. ¿No es por pura maldad y por venganza? ¿Es verdad que habló un día de aumentar sus honorarios y no pudo lograrlo? Entonces la cosa es clara. Yo quiero un azul y un blanco. ¡Fuera el borracho! Ahí tenéis el resultado de vuestras declaraciones. Me he cumplido con mi deber. ¿Qué quería usted decir cuando habló de las tenerías? ¿No lo entendisteis? Pues he dicho que todas las inmundicias vienen de allí. ¿De mi tenería también? Sí, y desgraciadamente de la vuestra más que de ninguna. ¿Y quiere usted decirlo en los periódicos? Sí, no callaré nada. Eso podrá costarle caro, doctor. Ciudadano dirigiéndose al capitán Hofster sin saludar a las señoras. ¿De modo, capitán, que presta usted su casa a los enemigos del pueblo? Supongo que puedo hacer de mis propiedades lo que me dé la gana. En tal caso, no podrá usted hacerme cargos si yo hago lo mismo con las mías. ¿Qué quiere usted decir? Mañana lo sabrá usted. Le vuelve la espalda y se va. ¿No es el armador de usted, capitán? Sí, el armador Vic. Aslaksen, con los boletines en la mano, sube a la tribuna y agita la campanilla. Señores, permitidme que os anuncie el resultado de la votación. por unanimidad, salvo un voto... Es el del borracho. Por unanimidad, salvo la voz de un borracho, esta asamblea de ciudadanos ha declarado al médico del establecimiento balneario, al doctor Tomás Stockman, enemigo del pueblo. Grandes aclamaciones y aplausos. ¡Viva la honrada sociedad de ciudadanos! Nuevas aclamaciones. ¡Viva nuestro prefecto! ¡Viva ese hombre hábil y activo que ha tenido el valor y la lealtad de imponer silencio a la voz de la sangre! Grandes aplausos. Señores, se levanta la sesión. ¡Viva el presidente! ¡Viva! ¡Viva, viva, viva Jackson! Mi sombrero y mi abrigo, Petra. Capitán, ¿tiene usted pasaje para unos viajeros que salen para América? Para ustedes siempre hay pasaje, señor doctor. Mientras Petra le ayuda a ponerse el gabán. Bueno, bien. Vámonos. Da el brazo a su mujer. Tomás, salgamos por la puerta trasera. No, Catalina, no. Pronto sabréis noticias del enemigo del pueblo. No soy tan bueno como el que dijo, perdonadles que no saben lo que hacen. ¿Esa comparación es un sarcasmo, doctor Stockman? ¿Nos amenaza aún? ¡Fuera! ¡Fuera, fuera el enemigo del pueblo! El doctor con su familia se dirige a la salida. Horster le acompaña. ¡Enemigo del pueblo! ¡Enemigo del pueblo! Billing arreglando sus notas. Me parece que esta noche no tomaré el ponche en casa del doctor Stockman. Todo el público se dirige a la salida. El ruido continúa fuera. Se oyen gritos de enemigo del pueblo, enemigo del pueblo, que se van alejando. Fin de la sección 4.